Agachadita bajan, bajan la colita. Agachadita bailan todas las pibitas. Agachadita bajan, bajan la colita. Agachadita bailan todas las pibitas. Agachadita bailan todas las pibitas.